Roxana Rubilar. Cine. Yo, Marjan, futura profeta, he decidido que... Primero, todo el mundo tiene que portarse bien. Segundo, todo el mundo tiene que cumplir su palabra. Estamos viviendo un momento histórico. Cinco, ninguna anciana sufrirá más. Si es así, yo quiero ser tu primera discípula. ¿De verdad? ¡Qué bien! ¿Has vivido una revolución y una guerra? Pues sí. ¿Y has visto muchos muertos? Unos cuantos. Vaya, de pasada. Cuando les digo de dónde soy, me miran como si fuera salvaje. Para ellos somos unos fanáticos que se pasan el día peleándose. ¿Y crees que es motivo para renegar de tus orígenes? ¿No te acuerdas de lo que dije? Sé siempre íntegra contigo misma. Es la historia de esta Marjan que va creciendo, se hace adolescente y luego mujer, sufriendo, digamos, la persecución política de sus padres, de muchos de sus parientes y muchos amigos, digamos, y de toda la población en general, ¿no es cierto? La película está buena en el sentido de que muestra de que no todo el mundo islámico, la gente que vive en el mundo islámico, las familias, tienen, digamos, una postura como tradicional en cuanto a cuestiones políticas y religiosas, ¿no? La familia de la nena es progresista, tiene otra idea sobre cómo debería organizarse religiosamente la cuestión, organizarse políticamente en función de la religión, ¿no? Sí. Su país. Pero bueno, la revolución islámica del 79, digamos, como que trastoca los planes de muchísima gente, se acentúa, se vuelve como más fuerte la restricción fundamentalmente a la mujer, como sabemos, en el mundo islámico, al hacerse cada vez más fuerte además el fundamentalismo religioso. Exactamente. En realidad la película es una fuerte denuncia. Vos sabés que algunos críticos han dicho que esta película es mucho más valiente que la película de muchos cineastas que también intentaron de alguna manera retratar la vida de la mujer en el mundo árabe, digamos. Y Marjan Satrapi lo hace desde el humor, no victimizándose realmente, sino saliendo adelante en cada situación, apoyado por una familia, como bien dijiste, progresista, con un pensamiento liberal en el buen sentido, en el sentido primitivo de la palabra, digamos. Y esta Marjan, digamos, aprende esto que le decía la abuela, ser íntegra y no avergonzarse de alguna manera del país de donde proviene. ¿Esto por qué? Porque Marjan en la película, relata que es de alguna manera obligada por los padres a vivir un tiempo en Europa, porque a las niñas y a las mujeres que reclamaban, digamos, algunas cuestiones en contra de este régimen integracionista, digamos, ¿no? Fundamentalista, de alguna manera las atacaban ferozmente. Los padres no querían que esto sucediera con Marjan Satrapi, entonces la envían. La vida es durísima, puesto que la discriminaban en Europa, en Austria, por ser iraní realmente. Claro, todos los prejuicios que se ponen en marcha. Exactamente. En este caso, para una mujer que viene del mujer e iraní, sí. Digamos, doblemente, sí. ¿No es cierto? Pareciera en desventaja. Ella logra salir adelante luego de muchas desventuras, vuelve a Irán, vuelve a encontrar una Irán. En la película se lo relata muy bien, una tristeza. Ella dice que en ese momento su ciudad, digamos, es un cementerio viviente. Ella vuelve de la adolescencia, en realidad termina sus estudios, sí. En Teherán. Ella estudia Bellas Artes en Teherán y culmina su vida, digamos, de estudiante en Irán, digamos, en Teherán, más precisamente. Y allí, digamos, obtiene grandes lecciones. Hay una muy bella relación con su abuela y hay una escena francamente inolvidable y conmovedora en la película donde la abuela, debajo de sus ropas, debajo de su sostén, flores para que ella siempre oliera bien, digamos, ¿no es cierto? No precisaba otro perfume que no fuese el de las flores, y es un recuerdo que la acompañó a Marjan por siempre y lo retrata excelentemente. Marjan Satrapi, en realidad, cuando hace esta película no la realiza sola, si bien ella es historietista, y de hecho Persepolis nace primeramente como una historieta, ¿sí? Nace una historieta de, lanzada en 4 capítulos o en 4 books, digamos, desde el año 2000 al 2003, y recibió innumerables premios, ¿sí? por esta historieta, que realmente denunciaba lo que la película hace, pero digamos mucho más crudamente incluso. Y en la película se une a un dibujante también llamado Vincent Paranaud, ¿sí? Que es el que la ayuda a llevar esta película de alguna manera al cine, estos dibujos. El dibujo de Satrapi, ella misma lo dice en muchas entrevistas, ella considera que no es muy bueno, pero de hecho creo que la sencillez del dibujo, el trazo, el hecho de que esté en blanco y negro, que acentúa mucho las partes dramáticas, no son rostros humanos que están exentos de inexpresividad, al contrario, son muy expresivos a pesar de que el trazo es, digamos, liviano, simple, sencillo. ¿Y por qué, Roxana, crees que a ella eligió el dibujo, las caricaturas para hablar de esta historia que es bastante fuerte, es de denuncia? Bueno, mira, pueden haber 2 posibles razones. La primera es porque realmente, como yo te la había mencionado recién, nace realmente de una historieta y ella es, digamos, dibujante. Sí. Ella estudió Bellas Artes, como mencioné hace un momento, y de alguna manera, la mejor manera que ella encontró de relatar todo lo que le había sucedido, esto lo hace por consejo de un editor de cómics que la padrina en esto, y ella comienza a dibujar. La otra también es porque consideró de alguna manera que, siendo un dibujo animado, digamos, podía darse, digamos, de mejor manera la mirada de esa niña sobre ese mundo adulto a través de esos dibujos. Claro. Es como que el dibujo, digamos, o esas líneas simples forman parte de ese mundo infantil, del ver ese mundo infantil, uh-huh, a través de un dibujo animado, digamos. Uh-huh. Pero bueno, realmente esas son 2 posibles, claro, posibilidades, digamos. Uh-huh. Pero es una película, bueno, que no fue muy premiada en Cannes, ¿sí? Recibió el premio especial del jurado y ha recibido innumerables premios. Es una película que uno no debería dejar de ver, denuncia de manera muy fuerte todas las restricciones a las libertades más primordiales de la mujer en el mundo árabe, algo por lo cual, bueno, vos has estado hablando de esto, ¿no es cierto, Sol, en este programa incluso? Al tocar estos problemas que están sucediendo, y es una película que realmente no se puede dejar de ver. Uh-huh. Y me comentabas que se estaba dando, Sole, puede ser en el... Se estuvo dando un tiempo por televisión. En TNT, me parece, sí, que yo la vi. Y bueno, estuvo programada en estos días en un ciclo de cine local, en Efecto Fi, en el instituto, en el IUPA. En el instituto. Bien. Bueno, pero es una buena oportunidad igual para alquilarla. Están los videoclubs. Sí. Bueno, está en internet, así que también. Está en internet también. así que no hay que dejar pasar la oportunidad si uno quiere ver una muy buena película de animación. No por ser de animación, digamos, es una película divertida, es profunda, reflexiva, emotiva, y desde lo estético, si bien es muy simple, también está bellamente llevada. Tenemos parte de la banda sonora, sí, de Persepolis, vamos a escuchar un poquitito. Cuando hablábamos de qué película charlar hoy viernes, Roxana, yo me acordaba de Persepolis porque... Si bien la habíamos comentado en el ciclo anterior de Cayó la Luna, la habíamos comentado, pero... Porque en Egipto, luego de las revoluciones populares que conocimos a principios de años que se dieron en ese país, está dando un cambio político bastante interesante con todo lo que implica, ¿no? Es lento, pero se está dando. Y bueno, por caso hay una candidata por primera vez en la historia de ese país, un país con muchísima historia, de una mujer como candidata a presidente, una cuentista que casualmente se formó afuera de su país, ¿no? Claro. Y vivió mucho tiempo en el exilio y ahora vuelve, bueno, con esta intención, ¿no? De formar parte del cambio político y social que se está viendo en el mundo árabe. Persepolis. Sí, una película del año 2007 con la dirección y los dibujos de Marjane Satrapi y Vincent Paranaud. Es una buena excusa realmente para quedarse en casa y mirar una muy buena película. Nos vamos con parte de su banda sonora. Es el Power Flower que ya vive en su estadía en...